6 minutos en la Comunidad Canaria, 2 y 6 en el resto de España. Aprovecho para mandar saludos a Fran. Me ha dicho antes, no. Sí, porque ha estado en Granada de vacaciones, disfrutando con toda la familia. Pero antes nos había dejado ahí unas ráfagas muy chulas que hemos estado emitiendo a lo largo de todo este mes de agosto. Ya está, Fran, ya lo he dicho, ahora ya no hay vuelta atrás. Por cierto, que sí, que nos podéis seguir a través de internet en OndaCero.es y además tenemos esta Rosa de los Vientos 2.0 emitiendo y contando todo lo que vamos emitiendo a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en FriendFeed. Bueno, os cuento que a continuación nos espera ya una de las protagonistas de la semana, Norma Jean Mortenson, rebautizada Norman Jean Baker, más conocida como Marilyn Monroe. Como sabréis, quien quiera reposar eternamente sobre la artista puede hacerlo. Y digo puede porque hasta hace unos días se subastaba el nicho justamente superior al que se encuentra la artista. Se cerró la subasta en 4 millones y medio de dólares, cantidad tal de dinero que a la postre dijo no disponer el apostante. Así que donde dije digo Diego y sigue a la venta el nicho. Con cavidad que por otro lado tiene mucha historia, tanta que da para hacer un pasaje. Es lo que tiene la crisis, un clásico de las revistas como Reader's Digest se declara en bancarrota y la viuda Elsie Poncher, de 80 años, pone a la venta el nicho de su marido, que quiso reposar por los siglos de los siglos admirando a una estrella. Por eso fue enterrado boca abajo. Quizá la anciana Poncher haya descubierto una infidelidad de su marido ahora y se haya querido vengar en vida. ¿Quién sabe? Vida y obra de una estrella venida a menos. Me recuerda el caso de Michael. Con ustedes, la gran Marilyn Monroe y el genio Juan Antonio Cebrián, mano a mano. Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss, kiss me, say you miss me, miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Desde el primer momento que un tal Canover la fotografió metida dentro de un mono de trabajo, pintando el fuselaje de un avión de combate, ella enamoró a la cámara. Su mirada sensual, sus labios ardientes, sus formas bien definidas, su pelo rubio platino. Fue la más sensual, la más erótica que jamás vio Hollywood. Su nombre, Norma Jean Baker, más conocida por todos como Marilyn Monroe. Take me in your arms and make my life perfection. Una historia glamurosa, pero también trágica, porque Norma Jean siempre fue calificada de tontita, de objeto, de cosa. A veces inanimada, la llamaron reloj de arena, la llamaron de tantas maneras, y ella no se identificó nunca con esas historias. Al final sí, y lo contaremos. Norma Jean Baker nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, en la Norteamérica predepresiva, y a fe que lo pasó muy mal. No conoció a su padre, y a su madre la conoció a los 7 años. Orfanatos, casas, familias adoptivas. Dicen que la madre pasaba $5 a esas familias y utilizaban a Norma Jean como casi casi una sirvienta, una moderna cenicienta del siglo XX. Una infancia muy dura a la que se vio sometida Norma Jean Baker. Pero era fuerte y el carácter iba con ella. Tuvo que fregar, tuvo que limpiar, tuvo que cuidar familias. Y siempre, siempre fue muy maltratada por la vida. En una ocasión dijo que pertenecía al público y al mundo, porque jamás había pertenecido a nadie y a nada. Norma Jean Baker siempre guardó una extraña obsesión por las bañeras, por el baño. Y la sencilla razón es la que vamos a explicar.